Hola, bienvenidos a Hablemos de Todo. Les saludan en el control técnico Juan Márquez, en la animación Oriana García, todos bajo la dirección de José Trejo. Este programa es patrocinado por Sweet Grace, complacemos tus antojos. Y de esta manera comenzamos con el programa de hoy. Estaremos hablando de un tema importantísimo, la depresión. Quisimos tocar el tema de la depresión, ya que puede ser que tú, algún familiar o ser querido se encuentre en un estado de depresión y no lo ha logrado identificar. Por eso es tan importante conocer acerca de este tema para poder ser de ayuda a aquellos que se encuentran en este estado. La depresión puede venir por muchas causas. Una de ellas, y es la más notoria, es la situación país, ya que esta no solo ha afectado el área social y económica, sino que aún está afectando la parte psicológica y emocional de las personas. Por eso queremos primero comenzar con qué es la depresión. Según psiquiatras, la depresión es un trastorno de salud mental y puede llegar a decirse que es una enfermedad existiendo un desbalance en el estado emocional natural. La columna vertebral de la depresión es la tristeza. Es una tristeza profunda que te quita las ganas de vivir, te ubica en una situación de apatía, desgano, falta de energía, como también hay una sensación de inutilidad, en donde no sabes dónde estás ni hacia dónde vas. La depresión no solo afecta la mente, sino que la persona somatiza lo que siente, es decir, el cuerpo también expresa la tristeza con dolencias físicas. La persona en depresión quiere estar todo el tiempo acostada y presenta desórdenes en el sueño, es decir, duerme mucho o no logra conciliar el sueño. Hay una apatía mental donde los pensamientos son destructivos, por eso se asocia la depresión con el suicidio, ya que se fantasea con la muerte. ¿Sabías que la depresión puede confundirse con la ansiedad? Ya que la ansiedad te quita el sueño y hay un exceso de energía, pero lo contrario a la depresión es la ansiedad. Los trastornos depresivos pueden venir combinados, se pueden ligar con problemas de bipolaridad, donde la persona puede estar en los dos polos, es decir, en un momento está muy triste, pero en otro momento está eufórica. Aparte, la depresión se presenta en niños y adolescentes. Si tú no conoces o identificas los síntomas, va a ser muy peligroso, ya que puedes tener un niño o adolescente en tu casa, en tu entorno, que puede estar pasando esta situación y necesita esa ayuda. En el caso de los niños, lo podemos encontrar en que los niños se encuentran tranquilos y de repente están cabizbajos. También se encuentran en un estado de incomodidad, donde todo lo critican, todo lo pelean, se vuelven iracundos e irritables. Buscan excusas para no ir a la escuela, como que les duele la cabeza, la barriga o que se sienten mal. En el caso de los adolescentes, estos tienden a estar apáticos, aislados, no quieren hablar con nadie, ni siquiera con sus amigos. Cuando están en estados de fragilidad, tienden a tener conductas delictivas y de consumo de sustancias ilícitas. Pueden tener ideas de suicidio hacia con ellos o sus familiares. Una persona en estado de depresión no busca la ayuda por su cuenta. Hay que saber abordar a una persona en estado de depresión. Por eso te pido, te animo a que te puedas mantener conectado para que podamos juntos abordar y conocer cómo ayudar a una persona en estado de depresión. Vamos con publicidad y ya venimos con más. Mundo, con sus años, sus minutos y segundos.